Llevo meses tratando de casarte, mi ilusión siempre ha sido encontrarte. Ya no aguanto la cara de tocarte, déjame besar de Viana. Llevo meses tratando de casarte, mi ilusión siempre ha sido encontrarte. Ya no aguanto la cara de tocarte, déjame besar de Bling, bling, Nani. Esto es pa' bailarlo, pa' frontearlo. Tratando de casarte.